Radio Universidad 90.5. Frecuencia modulada. UBA, desde Buenos Aires, Argentina. Los héroes de Mesa Verde. En Nota al Pie. Coincidencias, 33 minutos pasaron de las 3 de la tarde, duplicamos por 2 el nombre de la bestia, la entrada de Martín Chiavarino a esta mesa, no sabemos si lo va a duplicar o no en esta oportunidad. No lo sabemos, pero por lo pronto les traemos ciertos datos acerca de películas y libros que pueden ser de interés para la bestia. Bueno, ¿qué nos trajo? A ver. Por principio les trajimos algo de lo que ya habíamos hablado. Este disco Mermaid Avenue de Billy Bragg y Wilco, que ya se lo habíamos comentado, pero no habíamos pasado nada. Le habíamos comentado de este señor Billy Bragg, un inglés, y de Wilco, esta banda norteamericana de folk alternativo, country alternativo. Y después trajimos Blade Runner en sus dos versiones. Ajá. La novela y la película. Sí. Bueno, vamos a empezar por Billy Bragg. Sí, por Billy Bragg. Bueno, en realidad no es por Billy Bragg, es por Woody Guthrie. Sí, ¿qué pasó con ese muchacho? Este señor que nació en 1912 y le pusieron el nombre por el presidente que había ganado las elecciones en Estados Unidos, se llama Woodrow Wilson Woody. Bien. Y le dicen Woody Guthrie. Sí, yo conocí una persona que era paraguaya que tuvo peor suerte. Nació el día de un santo y le pusieron en la versión femenina Sinforiana Pantaleona. Por suerte el apellido era Velázquez, de esta muchacha. Le decían Ana, obviamente, así que no es para preocuparse lo de Willy. No, acá Woody Guthrie la sacó barata. Sí. Pero Woody Guthrie es un cantautor de protesta norteamericano que, como bien se sabe, en 1912, si él empieza a crecer, se encuentra con la crisis del 29, el desempleo, todo el mundo hambriento, sin casa, sin nada. Él es parte de esta realidad de Estados Unidos. Él nace en Oklahoma, se tiene que ir de Oklahoma por la extrema pobreza de ahí. Uh-huh. Recorre prácticamente todos los Estados Unidos, Tennessee, Georgia, Kansas. ¿Color de piel? Blanco. Blanco. Podía recorrerlo libremente. Sí, podía recorrer simplemente sin ningún problema. Termina llegando a California. En California también se encuentra con la pobreza que arrolla a todos los Estados Unidos. Y sigue recorriendo. Termina en Nueva York, que es donde vive la mayor parte de su vida, que en la otra punta de los Estados Unidos, de California. Y este señor es una especie de escribe en el periódico del Partido Comunista. Ajá. Participa, canta y toca en la radio del ala izquierdista del Partido Demócrata en esos uh-huh. años de la década del 30. Uh-huh. Participa también de la IWW, Industrial Workers of the World. Uh-huh. También cantando canciones. Y en general se hace bastante famoso, graba canciones con la RCA, es como una especie de ícono en los Estados Unidos de lo que es la política de izquierda y antifascista. Ajá. Este señor incluso se mete en la Marina en los 43 para ir a combatir al fascismo, se termina yendo a Europa, después vuelve y se casa, se le muere un hijo en un incendio. Tiene una vida bastante complicada. ¿Lo llega a pisar el macartismo después? No, el macartismo a él no lo molesta. No es un personaje público. Como no es un personaje que tenga un cargo gubernamental, sí, o que sea una estrella, no. Como es una especie de está dentro del Partido Demócrata. Ajá. No dentro del partido, siempre está fuera del Partido Comunista, pero cerca. Estaba cerca en general de todo lo que era los movimientos de protesta. Ajá. Siempre recorriendo todo el país. Termina su vida muy enfermo, con una enfermedad que se denomina la enfermedad de Huntington. Se le diagnostica esquizofrenia en un momento, que después se descubre que es esta enfermedad. Y bueno, muere en 1967. Uh-huh. Durante esa época, cuando todavía está vivo, Bob Dylan, dicen sus crónicas, Bob Dylan al menos, que Woody Guthrie le ofrece varias de sus canciones que parece, él escribe muchas canciones que no termina tocando, uh-huh. en las que pone simplemente notas, en las que dice cómo deberían ser la tonada de estas letras que él escribió. Ajá. Y finalmente Bob Dylan no puede utilizarlas porque la familia se opone. Ajá. Se opone a que Bob Dylan tenga estas letras y no se las terminan dando. ¿Y qué ocurre con todo eso? Y todo eso, en 1997, la hija de Woody Guthrie se lo ofrece a Billy Bragg, que ajá. es el cantautor inglés de la que ya hablamos, que escribe canciones de protesta en Inglaterra y que también participa de todos los movimientos de protesta. Es una especie de seguidor de Woody Guthrie. Woody Guthrie tuvo muchos seguidores, entre ellos Bob Dylan, Phil Ochs, el mismo uh-huh. Billy Bragg. Uh-huh. Joe Strummer también, el cantante de clase, declara fanático y muy influenciado por uh-huh. Woody Guthrie. Sí. En general, Woody Guthrie junto con Pete Seeger son la primera generación de músicos de protesta norteamericanos. Uh-huh. Pete Seeger, que aún sigue con vida, uh-huh. y el otro día hizo un concierto con Bruce Springsteen por la Asunción de Obama. Ajá. Uh-huh. Y Nora Guthrie, la hija de Woody Guthrie, le ofrece a Billy Bragg le ofrece estas letras para que Billy Bragg les ponga música, y él a su vez convoca a esta banda de country alternativo, Wilco, para que lo ayude. Nora Guthrie acepta y terminan grabando este disco Mermaid Avenue, que responde al nombre de la calle donde Woody Guthrie vivía en Nueva York. Y hoy nos trajo algo así para escuchar. Y les trajimos I Guess I Planted. Bueno, vamos con ese tema entonces. Sí. I guess I planted some long ocean sheet of a song way down inside me long ago. And I can't remember when it was, but it joined up with the rest of them crew. It's such a little song, it don't compare with all your big ones you hear everywhere. The way it dawns way in the back of your mind. The big ones are made up by the little kind. Union songs, union battles, all added up, what a song. Kept on singing and working, fighting till we got it. It's the big union song, I guess I hear. Union songs, union battles, all added up, what is all what we got now. Union songs, union battles. Missed out on the fight for our union. You missed out on one of the big steps God's people took. Este era I Guess I Planted, de este tema cantado por Billy Bragg, en el que las letras son de Woody Guthrie y él tuvo total libertad para armar la música y quiso armar una especie de música contemporánea, una especie de folk, pop, alternativo en el cual están estas canciones un poco de protesta, un poco también sentimentales, de todo un poco. Bien, y nos trajo recuerdos, también nos prometió Blade Runner, probablemente según la mitología del cine americano, la primera película de ciencia ficción. No lo sabemos, eso se dice cuando uno va a empezar a ver algún tipo de film de este género. No sé si comparte o no esta clasificación. Unidos, en realidad, en general, la historia de la ciencia ficción es muy larga. Ya empieza con un montón de películas. Ya las primeras películas de Meslier se pueden ser consideradas ciencia ficción. El viaje a la luna. Ya saben, la novela de Julio Verne. Ya desde los principios del cine ya tenemos ciencia ficción, en realidad. Existe mucha ciencia ficción, en general muchas películas del espacio. Entonces fue puro marketing. Sí, la verdad que sí. Incluso la película esta, que El día que la Tierra se detuvo, es una película de ciencia ficción del 48, 49 creo que es. Bien, nos ha desasnado un poco. Pero Blade Runner puede ser considerada como una de las tres mejores películas de ciencia ficción, eso es verdad. Sí. Todo el mundo señala que Blade Runner, Brasil y debaten entre Brasil y Blade Runner. Es otro cantante, Sting, cierto. Dirigida por David Lynch. Y bueno, en este caso les trajimos el libro de Blade Runner que no se llama Blade Runner. Se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? En tono de pregunta. Sí, mejor Blade Runner entonces. Y vende más. Es lo que dijo Ridley Scott. Dijo, es un buen nombre para una novela, pero para una película no. Bueno, en este libro, es un libro de Philip Dick de 1968, una novela de ciencia ficción, en la cual se muestra un mundo distópico en el que, después de una especie de tercera guerra mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos se han destruido prácticamente, y una especie de polvo radiactivo en la Tierra que convierte a la mayoría de los seres humanos en una especie de subnormales, les dicen. Gente que tiene una especie de inteligencia o capacidad inferior, también le dicen cabeza de chorlitos. Y entonces la mayoría de la humanidad... Hay unos cuantos, sí. Y acá la humanidad tiene que irse a las colonias en los distintos planetas, principalmente en Marte, y en estos planetas utilizan androides para trabajar. El lema del gobierno es emigra o degenera. Ahora, degeneración en degeneración, ¿en qué quedamos? Cada vez más degenerados, ¿no? Porque todas estas versiones prácticamente siempre nos llevan al límite, ¿no? Al límite de lo aceptable. Y este es el límite de lo aceptable en base a lo orgánico. Sí. Porque acá los seres humanos intentan diferenciarse de los androides en base a un test, que es un test de empatía en el cual todos los seres humanos pueden fundirse en base a una máquina que les lleva a una especie de mundo virtual. Es una máquina que los lleva a un mundo virtual en el que entran a una especie de mundo vivo. Sí. Y bueno, aparece Harrison Ford, obviamente, muy jovencito. Y una chica. ¿Quién es la chica? En la película Blade Runner aparece Harrison Ford, John Young, Rutger Hauer. Sí. Y esta película se acaba de reeditar en una edición de 5 discos. Sí. ¿5 discos? 5 DVDs. Sí. ¿Por qué tantos? Y aparentemente encontraron que la película era bastante redituable. Y Ridley Scott decidió remasterizarla nuevamente. En realidad no le agregó nada a la película ni le sacó nada. Lo único que hizo es remasterizarlo, o sea, agregarle un poquito más de efectos especiales. Que no es en realidad efectos especiales, es un poco colorear los efectos especiales ya existentes con la nueva tecnología. Bien. Ese es el primer disco. El segundo disco contiene la anterior versión, que es la versión que seguramente todos o la mayoría vimos en el cine hace 10, 15 años. Sí. Después tiene además la primera versión, que es una versión con la voz en off de Harrison Ford. Otra versión, que es una versión muy parecida a esa, que es la versión europea de la película, que tiene alguna que otra escena más o alguna que otra escena menos. Después tiene otros 2 discos de documentales. que son bastante muy buenos, que muestran cómo fue hecha la película, muestran una película hecha muy artesanalmente, una película muy cara que se le salió de presupuesto por todos lados, la lucha entre el guionista y Ridley Scott, que era un perfeccionista. Al principio Ridley Scott ni siquiera quería hacer la película. El guionista fue Hampton Fancher. Él le mostró el guion a Ridley Scott. Ridley Scott no quería hacer otra película de ciencia ficción, venía a hacer Alien. Le dijo terminantemente que no. Fancher rehizo el guion y Ridley Scott finalmente lo tomó a la película. También se había pensado en que la hiciera David Lynch en un momento, y justamente en ese mismo momento se estaba haciendo Duna, y se pensaba que Ridley Scott quería hacer Duna, pero tampoco quería hacer Duna Ridley Scott, porque no quería seguir con ciencia ficción, y terminó tomando esto. Tribulaciones de Hollywood, ¿no? Le propongo que sigamos escuchando música y después seguimos con este tema. Y ahora tenemos otra canción del Mermaid Avenue, Hesitating Beauty. Sparkling cocky smile, I've walked a million miles, begging you to come and wed me in the spring. Why do you, my dear, delay? What makes you laugh and turn away? You're a hesitating beauty, no relief. Well, I know that you are itching to get married early, and I know how I'm twitching for the same thing early. By the stars and clouds above, we could spend our lives in love. You're a hesitating beauty, gnarly. We can build a house and home where the flowers come to bloom. Around our yard I'll nail a fence so high that the boys with peeping eyes cannot see that angel face. My hesitating beauty, gnarly. Well, I know that you are itching to get married, gnarly, and I know how I am twitching for the same thing, gnarly. Bow the stars and clouds above, we can spend our lives in love. You quit your hesitating, gnarly. We can ramble hand in hand across the grasses of our land. I'll kiss you for each leaf on every tree. We can bring our kids to play where the dry leaves blow today. If you'd quit your hesitating, no relief. Well, I know that you are itching to get married, no relief. And I know how I'm twitching for the same thing, no relief. By the stars and clouds above, we can spend our lives in love. If you quit your hesitating, no relief.